vemos su luz brillar, se hace incierto nuestro paso por la oscuridad. Te nos revelas al andar y recibimos de tu bondad la pasión de vivir, la humildad para alegría de empezar a caminar. Hijo, subamos a Sion, patria de los que ven a Dios, donde el amor camina por las calles. Largo el camino y de barro la voluntad, tu llamado nos enciende profundo en el corazón. Nos congrega su luz y alumbre el paso a los